Opa, arratsaldeon, hemen zaudete Garrasi Irratian, eunta bat puntu bederatzi. Eta hau, bakizu, saltza berde, irrati saioa da. Aste artero egiten dugun saioa, pues hori, pues arratsaldeko zazpietan edo gutxi gura bera. Eta, bueno, pues ekologia eta, bueno, pues ingurumena eta dena hori lantzen duen saioa da. También tenemos de sintonía pues al típico Herbie Hancock con su Watermelon Man. Y bueno, pues también tenemos un día así como ya medio chirimiri, medio lluvioso, bueno, medio otoñal, que ya está llegando por aquí el otoño. Lástima, ese buen tiempo que hizo este fin de semana, ya sé, ¿no? Ya, ayer ya empezó el cambio y hoy ya estamos aquí, pues eso, pues ya empezando a refrescar y bueno, pues pillando ya el paraguas y la gabardina para el chirimiri. Y bueno, pues ya que hablamos del clima y del tiempo atmosférico y esas cosas, pues hoy también hablaremos del clima y el cambio climático. Y es que vamos a hablar de un efecto curioso, bueno, curioso y dramático también del cambio climático, y es que parece ser que hay menos tierra fértil ahora con este problema del cambio del clima, y hay países como, bueno, pues dicen que China, que India y así, que están intentando buscar otros sitios donde cultivar, también fuera de sus territorios, ¿no? En concreto, pues en Sudamérica, así. Y otra cosa que también va a afectar mucho al territorio y a todo el terreno y así, pues es el tren de alta velocidad, del que ya hablamos aquí todas las semanas prácticamente. En esta ocasión pues hablaremos de una acción que han realizado en Durangaldea, donde han pintado de color verde unos ríos y regatas para decir que, bueno, que ese agua también va a ser, bueno, pues va a estar afectado por el tren de alta velocidad si se llega a construir, ¿no? También hablaremos de la persona, este militante contra el tren de alta velocidad del Goierri, que va a ser juzgado, o que habrá sido juzgado esta mañana, hoy mismo, junto con otras dos personas más. Hablaremos también de Nafarroa Bai, de Nafarroa, claro, que pide al Parlamento pues información sobre la construcción del tren de alta velocidad aquí en este territorio. Y finalmente, para acabar el tema del tren de alta velocidad, pues bueno, pues hablaremos de los conciertos de esa gira, o por así decirlo, del Geldi Rock, pues el próximo concierto que va a haber esta semana. Y bueno, pues al finalizar el programa, bueno, pues en la parte final del programa hablaremos de los días sin coche. Hace una semana, esta semana pasada se celebró el día sin coche a nivel europeo y tal, y bueno, pues está la de chorradas que hicieron por ahí en ese montón de países, de ciudades y tal. Y bueno, en Altsasu pues también están con esos temas de mejorar la circulación, de dar más prioridad al peatón, al viandante, que al coche, así eso dicen, por lo menos eso venía en el Waze. Y bueno, pues hablaremos un poco de cómo quieren cambiar las señales y las direcciones de tráfico, etcétera, etcétera, en las calles del pueblo. We'll be right back. Y bueno, pues esto sea más o menos el programa de hoy, el Salcha Verde de hoy, las noticias que tenemos para un martes, día 30 de octubre, como es hoy. Antes de empezar con las noticias, vamos a poner una cancioncilla de, bueno, pues precisamente de los que estuvieron este viernes pasado ahí en Olazti, pues con esta serie de conciertos del Geldi Rock y tal, pues estuvieron Sorkun y los vicepresidentes, si no me equivoco, yo no estuve realmente, pero bueno, eso decían. Y aquí tienes una canción, es Ketchuak, de Sorkun y vicepresidentes. Bueno, pues como decíamos, vamos a hablar del cambio climático. Vamos a hablar una vez más en este programa de un efecto curioso, catastrófico, también preocupante, del cambio climático que parece que está pasando por ahí. Y es que hay países, hay territorios que están teniendo que buscar otros sitios donde buscarse la vida para cultivar, ¿no? Que ya en sus territorios, en sus países, no hay tierras o las condiciones climáticas no son las adecuadas, o algo dicen. Y bueno, pues de esta manera pues hay países como países sudamericanos, más que nada, como Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile o Bolivia, entre otros, ¿no? Que están, que representarían la última gran reserva agrícola del planeta, dice el titular de la noticia, ¿no? Y este dato no escapa a la atención de las corporaciones del agronegocio a escala global, pero tampoco solamente a estas corporaciones, ¿no? A esas, por así decirlo, multinacionales de los negocios agrícolas. También hay otros cosas, otras organizaciones a las que les importa. Estos serían, pues, por ejemplo, las dos principales economías en crecimiento, como son los países como son China e India, ¿no? Que decíamos anteriormente, ¿no? La región, o sea, el Cono Sur es visualizado como un espacio de expansión para la provisión de materias primas estratégicas que requieren los dos gigantes asiáticos. Esto es debido a que, entre otros aspectos, los efectos del cambio climático hasta el momento no han modificado irreversiblemente las condiciones del área cultivable y tampoco han generado políticas preventivas desde los respectivos gobiernos que salvaguardan los estos territorios que tienen recursos agroecológicos únicos, dicen desde eso, desde el Sudamérica, desde el Cono Sur, ¿no? Sí, bueno, pues según un despacho de la agencia Reuters, esa agencia internacional de noticias internacional, ¿no? Que data del 2 de septiembre pasado, o sea, de este mes, o de este mes pasado, por así decirlo, vamos. Bueno, pues esta noticia da cuenta de que algunas de las más importantes empresas indias, de ahí del subcontinente indio, ¿no? En Asia, de aceite vegetal, más que nada, ¿no? Han establecido contactos con los gobiernos de Uruguay y de Paraguay en Sudamérica, ya sabes, para el cultivo de oleaginosas, vamos, de estos cultivos para hacer aceites, y también para cultivar trigo y lentejas. Esto es lo que están buscando, pues, dos importantes empresas de la India, ¿no? Que buscan abastecerse de cultivos oleaginosos y también de trigo y de lentejas ahí en el Cono Sur, en Sudamérica, ¿no? Todo ello dado la escasez de tierra cultivable en el país surasiático, en la India, ¿no? El gobierno indio cree que el cambio climático hará escasear la tierra disponible para los agricultores aún más de lo que ya resulta en la actualidad, informan fuentes oficiales de Nueva Delhi, ¿no? De la capital de la India. Y bueno, pues debido a ello, bueno, pues voces desde movimientos ambientalistas y también de científicos han escuchado con preocupación tanto por la posibilidad cierta de desabastecimiento alimenticio en la India, así como por el creciente volumen de grano que va dirigido a los agrocarburantes. Vamos, tienen preocupación de los dos temas, ¿no? De por un lado que ya no haya tierras para cultivar en la India y por lo tanto pues haya desabastecimiento alimentario en ese país, y así también como que, bueno, pues gran parte o alguna parte de los granos, de los alimentos, pues estén yendo a crear agrocarburantes, y que puede ser un problema para la alimentación en ese país tan superpoblado, ¿no? Que al final, pues la gente de ese país tiene que buscar terrenos en otros sitios fuera de la India para cultivar los alimentos que necesitan. Mira qué efectos tiene el cambio climático, es impresionante. Please write my mother, Lord, tell her this for me. Want you to write my mother, Lord, and tell her this for me. Tell her forgive me for my sin, they were never meant to be. Mother, please don't worry, this is all in my song. Tell her, mother, please don't worry, it's all in my song. Tell her my son was a good boy and all. He's just still a traveling on. Bueno, vamos a dejar por ahí atrás, por ahí abajo, al Johnny Winter este que está hablando de que hay que ir despacio. Going down slow. Eso es lo que dice este señor por ahí abajo. Look for my clothes phone. On the next train, next train. Y la verdad que... que va lento de narices el señor este con este blues, el going down slow. Lento, lento donde los veas, joder. All you can do is moan. Pues nada, vamos a hablar de Ríos Verdes, precisamente, una acción que ha realizado la peña contra el tren de alta velocidad ahí en la zona de Durango, en Durango Aldea, que han teñido de verde pues varios ríos de la comarca. El 25 de septiembre pasado lo hicieron. Evidentemente, pues los habitantes de la zona de Durango Aldea pues se preocuparon por este suceso, ¿no? Porque temían que las aguas estuvieran contaminadas, claro, al ver los ríos bajar con un color verde fosforito, pues empezaron a preocupar, ¿no? Y desde, bueno, pues de HT Gelito del Carlana decían que más que de la posible contaminación o no de los ríos, que también, ¿no? Pero que más que eso deberían de preocuparse por las afecciones que pueda llegar a causar la construcción del tren de alta velocidad en la zona, ¿no? Dicen que el TAF, el tren de alta velocidad, cruzará el monte Udalach, que es un gran acuífero, ¿no? Un valioso acuífero que tiene, bueno, pues importantes cantidades de agua acumulada en el interior, ¿no? Y bueno, pues debido a esos túneles que van a hacer en ese monte, pues hay un gran riesgo de perder el valioso acuífero que dicen que hay en él, igual que ocurrió en el malagueño valle de Abdalajís. Que bueno, allí fue donde, bueno, pues para llevar el TAF a Málaga hicieron un túnel en medio de esos montes de Sierra Nevada, en Abdalajís, y bueno, pues realmente pues lo que consiguieron es que del túnel no haga más que manar agua, claro, pues de esa forma las fuentes de ese pueblo, de ese valle, pues han quedado completamente secas, ahí está el problema, esto es lo que ha pasado y esto es lo que temen que pueda pasar también en Durango Aldea, ahí en la zona del monte Udalach. Zugan pentsatzen harrapatu nau itxasondoko ibilaldiak aizea goxo iparraldetik iristen da zure usaia aurrean dudan itxasoaren. De esta manera, bueno, pues dicen esta gente contra el tren de alta velocidad ahí en Durango Aldea que el TAF, el tren de alta velocidad, puede contaminar montones de aguas, ríos y tierras subterráneas, arrojando a esos manantiales pues aceites y otros productos de las máquinas del tren de alta velocidad, ¿no? De todas las máquinas que van a ir a una velocidad impresionante, ¿no? Hay que remarcar que en realidad las aguas de los ríos no se vieron contaminadas en la acción que realizaron para dar a conocer este problema, ¿no? Porque realmente lo que utilizaron fue un producto inocuo y no contaminante que se utiliza en realidad pues para teñir agua pues ahí donde hacen prospecciones, los propios también ¿cómo se dice? Los fontaneros y tal también utilizan este producto, este tinte. En fin, también informan de que los días 8 y 9 de octubre, o sea la semana que viene o así, pues se van a firmar actas previas para la expropiación de terrenos en esas zonas, en los ayuntamientos de Yurreta y Durango, y porque por lo tanto llaman a movilizar a la gente de la zona y que bueno pues que intenten parar un poco esas expropiaciones y que no pasen más problemas con los acuíferos y con el tren de alta velocidad, claro. Sartan bidali nuen kezka sortu zain gehiegi ote den. edo bestea izan da ere. Zuretako naiz itxasoa. Y bueno, pues continuando con el Salsa Verde de hoy, martes 30 de octubre, de septiembre, perdón, estamos ya casi en octubre, pero todavía no, eso es mañana. Bueno, vamos a hablar de que hay un juicio, ha debido haber un juicio esta mañana, no tengo noticias de cómo ha ido y ni qué ha pasado, pero bueno, pues se preveía un juicio, tanto a un militante al cual anti-TAF, que al cual le detuvo la Ertzaintza la semana pasada, ya hablábamos aquí en este programa. Y bueno, pues después de detuvirlo le pegaron una paliza, lo tuvieron que llevar incluso al hospital y tal, comentábamos. Y bueno, pues hoy iba a ser el juicio la semana pasada, pero se retrasó a esta semana y ha debido ser esta mañana. También había otros dos activistas más que bueno, pues les intentaron poner una pancarta contra el tren de alta velocidad en Ordizia. Y bueno, pues la policía, la Ertzaintza se lo impidió y también tenían juicio hoy y tal. Y bueno, pues todo eso vamos a comentar ahora mismo. Eso, como comentábamos la semana pasada, pues ya hablábamos aquí en el Salsa Verde del juicio al que van a someter a una persona del Goierri que fue parada por la Ertzaintza y a la que dieron una paliza después de detenerla, llevarla a comisaría y todo eso, ya sabes. Esta persona está acusada por la Ertzaintza de atentado a la autoridad y está pendiente de juicio. La semana pasada estaba citado en el juzgado de Tolosa. Pero finalmente, eso fue, era el miércoles de la semana pasada, si no me equivoco, pero finalmente, bueno, pues el juicio fue retrasado y, bueno, pues fue retrasado hasta hoy, ¿no? Y, bueno, pues se le acusa a esta persona de, bueno, pues de, como decíamos, de atentado a la autoridad y, bueno, pues ahora mismo, pues habrá sido ya juzgado posiblemente y no sabemos muy bien qué pena le ha caído. La semana pasada, como decíamos, iba a ser juzgado y se convocó una rueda de prensa antes del juicio, que finalmente no fue, ya decimos. Y bueno, pues tenemos aquí el audio del comunicado que leyeron durante esa rueda de prensa. Vamos a escucharlo. Desde que comenzaron las obras del TAF entre Beasain y Ordizia, la Ertzaintza de la comisaría de Beasain ha aumentado su represión contra la gente activa en esta lucha, utilizando métodos como la amenaza, insultos y ahora cumpliendo sus amenazas, las palizas. Se han dedicado a detener a personas que simplemente protestaban pacíficamente contra el TAF, por portar pancartas o asistir a concentraciones o mendimarchas. Se han dedicado a multar a estas personas siguiéndoles en coche y acusándoles de intentos de huida o atentados a la autoridad. Hay casos de jóvenes que no han denunciado este acoso, pero la situación de violencia por parte de la Ertzaintza nos lleva ahora a denunciarlo ante los que nos quieran escuchar. Las personas acosadas han participado en acciones públicas de desobediencia contra el TAF, como encadenamientos. La única respuesta por parte de ellos es meter miedo utilizando la criminalización y la violencia. Volvemos a repetir que de esta sucia manera no van a callar los gritos de todo un pueblo que pide vivir dignamente sin TAD y sin abuso de autoridad. ¡Basta ya! ¡No más acoso policial! ¡HT y qué es! ¡HT y qué es! ¡HT y qué es! Bueno, eta bukatzeko ba hoize, daude pues ekintza eta deialditan pues parte hartzea deitzen zuela eta pues hori, gogo erriteko ni, nahikoa dela ja. Zuena da violentzia, nazkabarria! Zuena da violentzia, nazkabarria! Bueno, pues eso era un poco eso, el lo que querían decir desde ahí, desde el Goierri, desde la zona de Ordizia, sí, de la peña que está siendo, bueno, pues constantemente amenazada y, bueno, pues agredida por la propia Ertzaintza, ¿no? Que les impide poner pancartas, les impide, bueno, pues hacer una vida normal, incluso pues por el simple hecho de oponerse a la construcción del tren de alta velocidad. Como decíamos y como ya han dicho también en la rueda de prensa, otros dos activistas más anti-TAF pues han debido de comparecer esta mañana en el juzgado de Tolosa también, además del chico que hemos citado anteriormente, ¿no? Estos dos jóvenes participaron el pasado mes de julio en un acto organizado en el Gasteche de Ordizia, en el que expusieron un vídeo sobre los daños que provocará la infraestructura ferroviaria pues en la zona del Goierri y así, ¿no? Finalizado este acto, algunos de los participantes en la charla, en el vídeo, pues salieron a la calle dispuestos a colocar una pancarta en el exterior del Gasteche. En ese momento, bueno, pues agentes de la Ertzaintza que pasaban por allá, o que estaban ahí vigilando lo que sea, pues pararon a los jóvenes, los pidieron que se identificaran y, bueno, pues finalmente les acusaron también de atentado a la autoridad y por eso mismo, bueno, pues se iban a pasar hoy ante el juzgado de Tolosa. Y, bueno, pues todo esto, pues denunciable completamente y, bueno, pues decir que desde aquí, pues que el simple hecho de oponerse pacíficamente, como es pues el colocar una pancarta a las obras de una infraestructura como es el tren de alta velocidad, pues está creando unos grandes conflictos y, bueno, pues la gente está bastante preocupada ahí en el Goierri, pues de qué es lo que están preparando, ¿no? Están previendo esto a gente del gobierno vasco y de la Ertzaintza y compañía, ¿eh? Esto me recuerda al señor Ibarretxe, que está saliendo mucho en los medios últimamente, con eso de que le han vuelto a nombrar candidato del PNV para ser lehendakari una vez más. Y bueno, que ya sabes que seguro que volverá a ser, ¿eh? Que esta gente del PNV se aferran al sillón que da gusto, ¿no? En fin, bueno, pues que me recordaba que el otro día pues salía ahí en Gasteiz, en el Alderdi 1, esa historia, pues diciendo... el Ibarretxe, que joder, que esto del acuerdo y de los debates y tal, pues que son muy interesantes, que hay que hacer consultas a la población, que las consultas son muy interesantes, lo que decíamos la semana pasada también aquí, ¿no? Y a ver, cuando después finalmente la gente de un pueblo quiere consultarse a ver qué opinan sobre el tren de alta velocidad, pues ya ves lo que pasa, que no les dejan siquiera hacer la consulta, ahí toma ya. Así que consultas sí, pero según para qué, ¿no? Thank you. verdad que es impresionante lo que se les iba a la olla a esta gente de los Pink Floyd, ¿no? Esta canción que, bueno, en fin, si se le puede llamar canción o algo, Funky. Nasty. Hey, listen to the man. Well, Godfather. Hey there. Cold bloody. People, people, gotta get over before we go under. Pues sí, habría que poner al James Brown este como presidente en vez del señor Ibarretxe, ¿no? Mucho mejor el funky presidente este. Vamos, ¿dónde vas a parar? Bueno, vamos a seguir hablando de políticos esa peña. Hablar del presidente de Nafar Buruachar, el señor, el Altsasuarro, José Ángel Aguirre Bengoa, precisamente. Este tampoco no es nada funky, la verdad. Resulta que este señor, José Ángel Aguirre Bengoa, de Nafarroa, ya sabes, del PNV también, ha solicitado la comparecencia de la consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Nafarroa, la señora Laura Alba. Y bueno, pues ¿para qué? ¿Para qué le quiere preguntar? Pues le quiere preguntar que informe sobre los avances de la línea de altas prestaciones del ferrocarril, así le llama, altas prestaciones, y las previsiones para la firma definitiva del convenio, ese convenio que tiene que, bueno, pues arreglar entre el gobierno Navarra, UPN y el señor y Zapatero, pues para que haya dinero para hacer el tren de alta velocidad aquí en Nafarroa, dicen. Aguirre Bengoa también quiere, bueno, pues que esta consejera de Obras Públicas y tal, la informe sobre los avances y modificaciones que se han producido en el borrador del convenio ese entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno de Nafarroa para permitir la construcción de esta línea del tren de alta velocidad. Vamos, que tiene un interés de que se haga, pero ya. Y bueno, entre otras cosas que también quiere saber este señor Aguirre Bengoa, pues también quiere conocer si se ha incluido en dicho convenio entre el gobierno del Estado y el de Nafarroa la realización de un estudio informativo que contemple la variante de la red ferroviaria en Tudela, así como la financiación y los plazos para la eliminación del bucle ferroviario en Pamplona y la construcción de la nueva estación de ferrocarril. Vamos, que quiere que se haga ya una estación en Tudela y otra en Iruña también, ¿no? Asimismo, el parlamentario Aguirre Bengoa quiere que la consejera explique si ha finalizado y ha sido publicado el estudio funcional del corredor cantábrico mediterráneo previsto por el Ministerio de Fomento para junio del 2008 y si se ha comenzado a realizar el estudio informativo de conexiones alternativas con la Y vasca, pues eso, del corredor navarro del tren de alta velocidad, vamos, que a ver si han acabado ya de estudiar y bueno, pues presentan algo interesante para ver por dónde va a pasar el tren y por dónde, si va a pasar por su casa o no este señor, de, ya sabéis que está aquí, así, bueno, en fin, ya sabéis que tiene ganas de que se haga, joder. And in my dreams I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my... Así que nada, pues habrá que darle gracias al señor Aguirre Bengoa de que, bueno, pues algún día de estos el tren de alta velocidad nos pase por el pueblo y todo, y bueno, pues ahí esté, en nuestros montes y nuestros ríos, pues un poco más perjudicados que lo que ya están de por hecho. You're all I've ever wanted. And my arms are open wide, 'cause you know just what to say, and you know just what to do. And I want to tell you so much. I love you. The sunlight in your hair, and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know. Y bueno, pues para ir acabando esta serie de noticias que tenemos sobre el tren de alta velocidad, sus impactos y sus problemas, incluso su paso por Sacana o no. Pues nada, recordar que la gente de HT Gelitu del Carlana de Sacana, la gente que se mueve en contra del tren de alta velocidad aquí en Sacana, pues ha realizado, está realizando una serie de conciertos, bueno, pues para... bueno, pues difundir su mensaje y bueno, pues permitir que la gente se divierta y tal, con el tema también del tren de alta velocidad y esas cosas, ¿no? La serie de conciertos se llama Geldi Rock y bueno, pues ya empezó a primeros de septiembre. Y bueno, comentar que ya decíamos aquí en el Salsa Verde la semana pasada que este viernes fue en el Acti, precisamente. Y bueno, pues hay que comentar que el viernes que viene, el 3 de octubre, este viernes, pues va a ser el concierto en Etxarri Aranaz. Y en él van a tocar Disturbio y Caleguinez. Va a ser, como decíamos, en el Gazteche de Etxarri Aranaz el próximo viernes, este viernes 3 de octubre. Bueno, pues un concierto más de la serie de Geldi Rock. Y bueno, pues por si os interesa ir y tal, ya sabéis que es este viernes en Etxarri, en el Gazteche, y que toca un grupo de ellos que se llama Disturbio. Y aquí tenemos una canción de Disturbio que se llama Sucio Progreso. Ahí va. Progreso, sucio progreso. empieza a apretar los dientes. Progreso, sitio de progreso, de nuevo vuelve a mentir. Progreso, sitio de progreso, este futuro no es para mí. Progreso, sitio de progreso, dime qué vas a hacer por mí. Pues nada, que resulta que esta pasada semana, el 22 de septiembre, precisamente se celebraba así a nivel europeo, internacional y esas cosas, el Día sin Coches. El Día sin Coches, a ver si alguien se había enterado o qué. De Ecologistas en Acción nos dicen que bueno, que se, sí, que ese día se celebraba, es un decir, claro, el Día sin Coches, lo de sin coches es un decir también, y sin embargo hay 364 días a lo largo del año que tienen coches, ¿no? Y si contamos ese también, porque si al fin y al cabo no hay coche que se les resista, pues también son 365. Y bueno, pues como ya sabéis, es una actividad, un día sin algo, apoyada por la Comisión Europea y tal, pero dicen desde Ecologistas en Acción que el Día sin Coches ha perdido empuje y contenido en manos de unos gobiernos municipales que en su gran mayoría continúan desarrollando cada día una política de movilidad destinada a favorecer la circulación de coches, precisamente, como principal modo de transporte urbano. Vamos, que se olvidan del resto de transportes urbanos y siguen favoreciendo... el uso del coche en sus políticas reales, ¿no? En sus políticas de construcción de nuevas carreteras, nuevas calles, en sus políticas de ordenación del tráfico, etcétera, etcétera, ¿no? De este modo, la propia Comisión Europea apenas se hace énfasis en esta jornada del Día sin Coches. Realmente, pues este año pasó sin pena ni gloria, realmente no nos enteramos ni Dios que había sido ya eso y tal. Y bueno, pues dicen que, bueno, pues que por ejemplo el asunto este de parar la circulación ese día, pues esto ha desaparecido ya desde el año pasado, que ya no se hizo. En fin, dicen también que es cierto que todos los administradores públicos hablan de movilidad sostenible, incluso aquí en Altsasu, ya veremos, pero que es menos verdad que por cada euro que se invierte en movilidad alternativa, muchos euros más se gastan en favorecer el uso del automóvil, ¿no? Como decíamos, en la construcción de carreteras, de puentes, etcétera, etcétera, ¿no? El resultado, cada día utilizamos más veces el coche y menos el transporte público, los desplazamientos a pie o en bicicleta, dicen desde Ecologistas en Acción. De esta manera, y siguiendo con la nota de Ecologistas en Acción, pues decir que esta organización ecologista quiere transmitir a nuestras corporaciones locales su preocupación por la gravedad de los problemas ambientales que la expansión del automóvil provoca en la ciudad. Y bueno, pues cita entre ellos la degradación y ocupación del territorio, la contaminación atmosférica, la contaminación acústica, la siniestrabilidad, los accidentes de tráfico, la destrucción de la vida urbana, las emisiones de CO2 y bueno, pone unos puntos suspensivos de todos los problemas que provoca el coche, ¿no? También desde Ecologistas en Acción quieren recordar a los políticos que el éxito o el fracaso, cualquiera de las dos, de ese día sin coches, viene a ser, más que lo que hagan para ese día, el resultado de las políticas de movilidad llevadas a cabo todos los días del año y no precisamente ese día, ¿no? Todas las chorradas que se hacen para ese día, ¿no? Hace tiempo que ya llegó la hora de los planes de movilidad sostenible, de democratizar la calle, dándole prioridad a sus principales usuarios, que son los peatones, ¿no? Y reduciendo el abusivo espacio ocupado por el automóvil, para permitir la expansión de otros medios de transporte más racionales, eficaces, seguros, sostenibles y saludables, dicen. Hasta el momento parece que nuestros administradores no se han enterado de todo este tema y bueno, pues parece que lo que hacen es hablar y no hacer nada, dicen desde Ecologistas en Acción en esta conmemoración del Día Sin Coches de este año 2008. Y a mí me gustaría pues reflexionar un poco del Día Sin Coches ese, que bueno, pues que dicen que es para fomentar el transporte público, por ejemplo, cosa de que aquí en un pueblo como Altsasu carecemos, ¿no? Bueno, el mayor transporte público que hay son los autobuses que van a Iruña y así, poca cosa más, en el pueblo no hay forma de hacer transporte público, claro. Pero lo que realmente ocurre es que utilizamos el coche tan en exceso que, bueno, pues todos los mediodías tenemos aquí un atasco importante ahí en lo que viene a ser la carretera, ¿no? En la calle central del pueblo, en García Ximénez y todo eso. A eso de la una, pues que yo paso, que vengo de trabajar, tal, andando, pues me encuentro que un mogollón de coches están parados en un impresionante atasco para entrar al pueblo, ¿no? Y dices, oye, ¿qué hacen esos en el coche ahí parados? Y con lo bien que se va andando y así, ¿no? Es impresionante. También dicen que hay un gran atasco, comentan las madres, por ejemplo, sobre todo que son madres en general las que llevan los hijos a la escuela, que también hay bastante atasco, pues eso, a la hora de llevar los chavales a la escuela ahí en la escuela de Zelandia y así, bueno, que eso también es un grave problema de este nuestro pueblo y que bueno, que a ver qué se hace para solucionar eso, pero bueno, me imagino que más que reordenar el tráfico y decir que se puede ir por aquí o por allá, lo que hay que hacer es pues no ir en coche, ¿no? Precisamente. Chavalicos también aprendan a ir andando a la escuela, ¿no? Que eso es importante y que todos lo hemos hecho. Incluso cuando la Nacional 1 era la Nacional 1 y pasaba por el medio del pueblo, pues ahí pasábamos la carretera como podíamos y nos íbamos hasta las escuelas de Marcelino y no pasaba nada, ¿no? Que ya nadie se acuerda de aquellas escuelas. bueno, ematen du, ya, udaleko, o sea, politikoak edo, bentsat, arazoa ikusi dutela edo, eta, bueno, pues ari dira, ya pensatzen nola aldatzea, es, norabideak, eta, bueno, pues, zirkulazioa edo, nola arautu, nola kontolatu, eta, ze, egin, es, hori buruz, bentsat hori agertu zen, joan den astean, azken asteburuan, goiz aldizkarian, bide seinaleen ikerketa integrala egitea agindu du Altsasuko udalak, hori da, osea, titularra edo. Horrezagatik esaten nuen, nik, bueno, pues, a ber, ze egin dezaken herri honetan, pues, zeak, trafikoa aldatzeko edo, bueno, pues, zea, zaila da, zen asko eta asko erabiltzen dugu kotxea, eta, bueno, pues, importanteena ze izango dela, pues, kotxea eza inbeste erabiltzea, eta, bueno, pues, beste bide batzuk bilatzea ez, a ber, nola konpontzen dugula arazoa. Modu horretan, bueno, pues Altsasuko udaleko gobernu batzordeak erabaki du herriko bide seinaleen ikerketa integrala egiteko kontratuak ematea, ez? Ceprenor enpresak eginen du ikerketa 24.000 euroko truke, osea que izango da dirutza, ez? Eta bueno, pues hilabete baten epea dauka, pues ikerketa honi egiteko, ez? Agenda 21eko jasangarritasuneko tokiko ekintza planaren barruan dago, ez, ekimen hau. Eta, bueno, pues ikerketaren helburu nagusia, pues hau da, ez, oinezkoen ibilbideak bere helmugara iristea ziurtatzeko, segurtasun maila handiko kaleak lortzea ere. Hoize da, ez, helburu nagusia esaten du. Esaten dute behintzat politikoek, ez, bueno, pues a ber, nola lortzen duten gure ibilbideak, ez, oinezkoen ibilbideak, pues seguruak egitea eta bueno, pues ibiltzea normal, ez, kaleetan eta. Hori da, al menos bere iritzia, gero ikusiko dugu zer planak duten, ez, hori da importantea eta orain begiratuko dugun zeinek diren bere planak edo. Zer da, ba, pues, zen goizeko, zera, berrian behintzat, batez ere proposamen bat aipatzen zen, ez, berrian, eta zera, plan integralaren proposamen bat aipatzen zen, batez ere, eta hori zen, bueno, pues, bide ordenazio berria egitea, hori zera, da, kaleak, pues, nundik joan daitekeen, eta ze norabidea hartu behar dutela, olakoak, ez, Altsasuko kaleen artean bide ordenazio berria egitea da, osea, batez ere planaren lehenengo proposamena, hoize da, pues, etorkizunako trafiko ordenazio berria da, eta batez ere norabideak nundik joan behar diren kaleetan, ez, hori da principiosko, osea, proposamena edo. Horrela ere, pues, trafiko eskemari argitasuna ematen diotelako bide gurutzean segurtasuna, trafikoan arintasun gehiago eta kalearen zati batzuei beste erabilera batzuk ematea albideatzen duelako. Ez, hori da, pues, nola egin nahi dutela kaleak, bueno, pues, bakarrik, norabide bakarrekoak izateko, ez? hori da, lehenengo proposamena, ez, planaren lehenengo proposamena, eta bueno, pues, ja ikusten da, ze, batez ere, pues, trafikoari, trafiko esan nahi dute kotxeari begiretuta dagoela, ez, pensauta edo, bintzat, zea, batez ere planaren lehenengo proposamena edo. Pues nada, que no sé muy bien a cómo irá ese plan, si servirá para algo, si no, posiblemente pues para algo sirva, está claro que todas las cosas que hace el ayuntamiento sirven para algo, aunque no sabe muy bien si es para bueno o para malo, ¿eh? Pero si realmente se queda la cosa en cambiar de dirección unas cuantas calles y no hacer nada más por, bueno, pues evitar que utilicemos el coche, pues bueno, en fin, que no sé si va a servir para mucho o algo, ¿eh? Bien, pues ha sido un poco el programa de este martes 30 de octubre, de septiembre, perdón, una vez más, joder, ya va a la quinta que se me olvida. En fin, que decía que si, bueno, pues si por lo que sea habéis llegado tarde, habéis escuchado solamente la mitad del programa o lo que sea, pues que no os preocupéis, que mañana al mediodía se vuelve a repetir, a sobre las 12 del mediodía empezará otra vez este mismo programa, sino también el domingo que viene a las 12 del mediodía. También se vuelve a repetir y si no, pues tenéis también programa para descargar desde internet y para escuchar incluso también desde internet. No tenéis más que acercaros a www.sindominio.net/garrasi. Ahí es donde está la web de esta vuestra emisora en el 101.9. Pues ahí también en internet también la tenéis y desde ahí podéis escuchar el programa. Y nada, pues antes de despedirme, que bueno, que me despido, venga, agur. Antes de irme, pues os voy a dejar con una cuña que ha realizado la peña de HT Little Carlana de Sacana, pues para animaros a que vayáis a los conciertos de este Geldi Rock, que ya hemos comentado aquí, que ya sabéis que el próximo es este viernes en Echarri Anaz, en el Gazteche de Echarri. Y bueno, pues también tenéis unos cuantos más y aquí en esta cuña se van a decir todos ellos cuándo son, qué día y bueno, pues en qué localidad y esas cosas, para que os vayáis informando. Venga, nos vemos o nos escuchamos la próxima semana también. Venga, agur. Inposizioagatik eta txikizioagatik AHT-ren aurka geldirrok sakana eta leitzan. Geldi, gelditu AHT, aditua duzue, gelditu AHT. Iraiak amairu larun bata uarterakien. Iraiako gehi larun bata Olaztin. Iraiako geita zei ostirala Olaztin. Urriak iru ostirala Etxarriaran atzen. Urriak amazazpi ostirala Altsasun. Urriako geita bost larun bata Iturmendin. Urriako geita maika ostirala Irurtzun, Pikurrok jaialdia. Azaroak zortzi larun bata Bakaikun. Azaroak amalau ostirala Iriberri. Azaroak amabost larun bata Leitzan. Azaroak hogeita bi larun bata Arbizu. Azaroak hogeita bederatzi larun bata Geldirrok jaialdia, Reincidentes, Gatibu, Betagarri eta Estupenda Ions beste talde batzuen artean. Abenduak amabi larun bata Lakuntza. Abenduak hogei larun bata Etxarriaran atzen.